que no, que allí se goza mejor, con los pasillos de hoy, para el rincón. Mejor con los pasillos de hoy para arriba.